¿Cuánto cambió nuestra vida cuando... ¿Dónde nos juntamos para crear el primer show que hicimos juntos? En el único, el bar que está enfrente de... Muy bien, muy bien. Sí. Eso fue un éxito. Hicimos un show con Brian que era en una terraza, en Basta Pablo, que era un bar de Palermo, que creo que sigue estando. Sigue estando, pero se fue de Palermo a Villa Ballester. Pusieron un cartel, estaban en Fitzroy, no sé, una de esas. Sí, pusieron, dudas. Los esperamos en Villa Ballester. Sí, claro, sí. Me tomo el mitre y... Muy bien. Bueno, y eso fue Stand Up Paradas. Sí. Eso fue el primer show en Argentina con dos comediantes hablando en vivo. Y me atrevo a decir que el único. O sea, después vino un personajito que vendió un concepto de stand-up como con cosas, pero me atrevo a decir que todavía no hay alguien que haya... Lástima que nadie haya visto otro show para decir como no hay testigos. Sí, bueno, pero por eso lo podemos hacer crecer en la base de innovaciones de lo que hicimos, pero fue muy adelantado el tiempo. Sí, fue muy adelantado. Para mí fue adelantado en serio, porque para mí en ese momento con un material muy choto, podía estar en Paseo de la Plaza y las cosas cambiaron mucho, pero me parece en serio que me parece como que no era necesario agregarle nada en ese momento al stand, me parece. ¿Cómo? En el sentido de ofrecer algo nuevo, era como que... No había que ofrecer cosas nuevas. No había que ofrecer cosas nuevas. Y sin embargo lo hicimos, por amor al arte. Por amor al arte. Sí. Bien. Y hoy en día hay que ofrecer cosas nuevas, hay gente ofreciendo cosas nuevas, ¿sí? Sí, o por lo menos ofrece algo en particular. No sé, por dar un ejemplo concreto, Nico Brown ofrece contenido y shows para gente que es padre. O sea, por lo menos va a un interés puntual, me parece. Nico Brown no va a poder venir hoy, así que si vas a hablar de él... Ya estoy hablando de él. Sí, pero yo sé a dónde quiere decir. ¿Qué? Pobre Nico. No, pero es verdad, él está haciendo algo. No, pero digo, me parece que hoy, no sé si cosas nuevas o funcionarias, pero digo, me parece que está un poco más pensado. Ajá. Todo. Incluso los que se tiraron para un costado más político o todo, me parece que está más. Es como más marketing, me parece, si quieren. Okay. Más marketing o búsqueda o la palabra que sea. ¿Y eso es bueno? Es bueno para Nico Brown, que llena todos los puntos días, o sea, va a ser un liceo solo, o sea, que sí. Bueno. Pero pareciera, lo puedes ver de dos formas, como que es algo positivo que uno se toma ese laburo, o que yo el marketing a veces lo veo desde un lado, y reconozco que es un error mío pensar que, este me está queriendo vender algo, como que no es un comediante de verdad, como que está tratando de adornarlo de una manera que no corresponde. Y en muchos casos es. ¿Es eso? ¿O es un prejuicio mío que está mal? No, para mí quizás como algo que quizás sale de carambola y dicen, pero esto pega y se quedan con eso. Y después, no sé, debe variar muchos casos, pero hay gente como, sí, bueno, no, dale. Sí, hay mucha más gente pensando en lo que hace, me parece. Que antes sí, era hacer y ahora es pensar y hacer. Bien, esa la se puede anotar. Eso se puede anotar. Eso va a estar en la diapositiva. Resumen del año de lo que fue este episodio en vivo. Bueno, yo voy invitando a más gente y la rutina va a ser que van a venir hasta tres personas y es cuando se a la cuarta. ¿Cómo es? Y a la cuarta hacemos una rotación, te tenés que ir. Ok. ¿Querés quedarte todo el episodio o podés seguir? No, me gusta que hayamos hablado de mí en mi espacio solo. Habló más de Nico Brown que de mí, pero bueno. Yo que me presentaste con tanto amor y. Estamos casi en composé, vestidos y... Siempre se pasa esto. Siempre. Sí. Muchas veces fuimos al mismo lugar vestidos casi iguales. Sí. Es cierto. Principalmente porque te compraste la misma... digo que te compraste la misma. Te compraste la misma... sobre todo ese... Ramos. Yo ya lo tenía, vos lo usaste primero, pero yo ya lo tenía. Sí, que lo estabas esperando no es que si lo ponga otro comediante. Claro, no es que fui a Prototype y dije, quiero el modelo de Nacho Arana, pero bueno, se dio. Y después nos pasa a seguir. A raíz de eso tenemos que mandarnos un mensaje cada vez que vamos al mismo lugar. Che, te vas a poner el coso de Prototype. Es cierto. Eso. Y la micrófono. Bueno, es una verdad. Es verdad. Sí, todo hace la misma ropa. Qué interesante. Bien. Vamos a recibir al segundo invitado de la noche, Alejo, ya no está. Alejo, Nico Brown, todo el mundo es prioridad en tu vida, menos el viejo Brian. Vamos a recibir acá, que lo tenemos acá, a Tomás Coronado. Nadie sabía en qué orden salías, así no. Que es una sorpresa para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Nacho, gracias por invitarme. Para, ¿crees que me pase de así estás como tenés tu micrófono? Vamos a hacer un cambio de micrófonos y... Pero quédate, quédate. Sí. No, no, bien. ¿Ves? No, no, no se llama en la semana. No, está bien, estamos bien así. Porque bueno, tenemos dos micrófonos, así que va a ser como un ejercicio de comunión entre comediantes, igual como no estamos acostumbrados a compartir. Cuando me entrevistaste compartimos micrófonos. ¿Sí? Estábamos, sí, la verdad. Compartimos muchas micrófonos, bueno, tuve problemas en ese momento con el micrófono. Ahora la gente lo sabe. Pero que si querían que quede entre nosotros, pero. Un montón de cosas, mirá. Bueno, vamos a lo que preparé. ¿Cuál es tu balance del año, Tomás? Se resume en una cosa que me pasó hoy. Soy youtuber. Soy youtuber. Ajá. Sí, sí. Hoy fui a... Yo tengo un hijo de 8 años y fui a una excursión a acompañarlo como padre y la maestra me dijo, sos el ídolo de los compañeros de tu hijo. ¿En serio? Sí, sos el ídolo. Qué lindo eso. No, no, es horrible. Porque no, es lo peor que me podrían haber dicho, ser youtuber. Me parece que... ¿Pero dijo youtuber o dijo sos el hijo? Dijo youtuber. Me han dicho de toda la vida, pero youtuber nunca. ¿Subiste cosas a YouTube? No, son shows y eso, y ahora estoy preocupado por subir material y que no sea muy obsceno, porque sí que lo están viendo los chicos de 8 años. Claro. Ya te condiciona un poco. Me condiciona, me limita. Se quedan con la plataforma. No, con el, o sea, con la plataforma, con YouTube. No con el contenido. No con el contenido. Y puede ser, si ven alterado y dicen, bueno, es ese y ya, se conforman con eso. Puede ser. Bueno, pero por ahí es una forma de a poco es... Acá tenemos a alguien que ha trabajado con niños, ¿querés contar? He trabajado con niños. Hay un lugar, no vamos a decir qué lugar es. Pero está manejado por un extranjero. Y eso hay que decirlo. Pero como es de Europa, lo dejamos. Y hay un show para chicos y es muy lindo, show stand-up para niños. ¿Se ríen? Se ríen mucho los chicos. También me gusta pensar que es un chiste para los padres y un chiste para los chicos. Y voy a decir algo muy lindo. Y me gusta pensar que los chicos disfrutan cuando los padres se ríen. Es verdad. Es cierto. Me parece que es cierto. Que es lindo y es cierto. Como yo. Es verdad. Perdón. Sí. No es un de acá, pero. Es y es verdad, pero yo pensaba que era la inversa, como que los padres disfrutan cuando los hijos se ríen, que es cierto, pero es verdad que también el niño se ríe y disfruta de eso. A mí pasaba con mi sobrino que cuando tenía, me acuerdo, 4 años, que venía y yo estaba mirando Friends y me reía y venía y decía, ja, ja, ja, este gracioso, ¿no? Como que. ¿Puedo preguntar a Brian? ¿Cómo se hace ese material? ¿Qué elegiste ahora? Que dijo, no, modifiqué un poco, o sea, seleccioné un poco lo mío. Lo que pasa es que yo tengo algunas cosas que es como tratar a los adultos como si fueran chicos. Y bueno, pierdo un poco la gracia, pero eso es medio que pasó casi sin filtro. Después toqueteé un poquito otras cosas. Un chiste fácil. Y no, es medio que se fue armando y con vacaciones de invierno hicimos todos los días funciona, entonces a los 3-4 días ya tenía como la rutina bastante armada. Bueno, quiero aprovechar para decir que mi hijo es fanático de tu canción, la estamos pasando bien. Y acá te enteró. ¿Ah, sí? Sí. Pero no paga los derechos. Esa canción es muy linda. Podría ser el tema oficial de Hablando para Afuera. Puede ser, para la nueva temporada de Hablando para Afuera podemos poner canciones de Brian. ¿Viste Tinelli cuando atrás y ya seguimos con todas? Tinelli cuando arranca, que solamente el primer, la gente solamente mira el primer programa de Showmatch. Claro. Yo podría hacer como eso, la apertura de. Pero ¿podés comprometerte a toda la gente que vino hoy y a la gente que escucha a escribir una canción para Hablando para Afuera, una nueva? Si la gente quiere. Sí. Sí. Entonces dale por hecho. Bueno, perfecto. Sí, bueno, casi me puse un aplauso. Esto es casi un aplauso. Tengo una pregunta para hacerles y voy a invitar a alguien más porque... Bien, no, estamos bien con los tiempos. Yo estaba preocupado con... Hay mucha gente que... Pero... si tuvieras que hacer... ¿Fue un buen año este? ¿Permite estándar? Este es un recurso que tengo que patentar en este podcast, que parece que voy a arrancar una pregunta y... Eso. Sí. Fue un buen año para mí, muy buen año, sí. Ajá. Lo afirmo. ¿Por qué? Bueno, porque entre otras cosas pude viajar al exterior y ver un show de stand-up afuera y darme cuenta de que no estamos lejos de un show de primer nivel afuera. Mira, es lindo eso, darse cuenta de eso. Sí. Y nada, a nivel de los lugares, a nivel de del humor, estamos ahí a la par. Es cuestión de darnos cuenta de eso y de ponernos los juegos. Estás hablando de Londres. De Londres, sí. ¿Pero qué viste? Fui a un lugar que se llama el Club 99 y fui a ver un show de 4 comediantes y un MC y me encantó. Me encantó las cosas buenas y las cosas malas son cosas que también pasan acá. Digo, no estamos lejos de ellos. ¿Sabes? A mí me pasó algo parecido una vez que fui a ver un show, no de gente conocida, pero en Nueva York, que para mí era... Y los primeros dos que pasaron, lo presentaban, igual el ganado del concurso de Canadá, y lo rompió, y después sonó muy bien. Y el tercero empezó y no se le rieron los primeros dos chistes. Hizo un papelón, agarró el pie del micrófono y empezó, ¡ay, no sé qué les pasa, no sé qué me pasa a mí, qué es esto! ¿Qué está pasando? Y estuvo 5 minutos así, con berrinches y con... Dijo, perdón, y se bajó. Y yo me quedé como, entonces puedo ser comediante. Como, es muy lindo cuando pasa eso. Es muy lindo ver al extranjero fracasar, sí. Bien, querías agregarlo. Okay, bueno. Un aplauso para otro invitado que pasó hace un tiempo, un podcast muy recordado. Hay gente que acá que sigue el podcast, sí. Perfecto, bueno, un episodio que la hemos pasado, me la pasemos. Yo generalmente la paso bien en los episodios, pero hay algunos en particular que digo, qué bien que estuvo esta charla, y me pasó con Seba Rubio. Un aplauso para él. Gracias, Nacho. ¿Todo bien, Seba? ¿Cómo andás? Bien, excelente. Gracias por invitarme también. Por favor, escuchame. Me das el pie para decir, hay mucha gente que no invité, pero por negligencia total, o sea, me dejé estar, tuve una semana muy difícil y hay gente que ahora repasando, digo, no le dije a tal, y vino y lo habíamos pasado muy bien, fue una falta, muy probablemente no hubiera podido venir, mucha gente no podía venir y mucha gente tenía que trabajar, pero hay otros que les avisé recién y es una falta de respeto. Perdón, si es que escuchan, no sé. No tiene nada que ver con Seba, Seba sí vino. ¿Cómo? Te invitaste, así que... No alcanzás, Seba. No, invitamos mi vida de los otros, ¿no te parece? Perdón, ¿por qué? ¿Por qué verlo así? Bueno, te veo un... Porque no invites. Seba, ¿cómo fue tu año? Bien, normal. Normal. Normal me refiero a ver, no, sin grandes... Viste cuando uno ve esas líneas de... No sé, el tipo de electrocardiograma que picos, fue como bastante derechita, ¿no? Sin sobresaltos negativos ni tampoco pico positivo, que digas, oh, qué año, así que lo pasé y en general, no solo en la comedia, lo que a la comedia respecta, que lo que importa fue como muy año estándar, muy parecido al año anterior, sin grandes novedades, pero laburando bien, digamos, viviendo de esto, por suerte, así que... Eso fue... Es algo positivo, ¿no? Decir que fue un año similar al anterior, porque para el país fue un año muy por debajo del anterior, me parece. Sí, mirá... a ver... Fue como... mirá, hay algo que... Sí, mirá, ahora que estoy pensando, hay algo que digo... No sé si rescatarlo como positivo, pero sí como algo notorio, por lo menos en lo que yo venía haciendo todos los años, que es... Fue un año en que laburé mucho como comediante y como actor y sin necesitar prácticamente de eventos. Rarísimo. Claro. sea, mucho laburo, muchísimas funciones, mucho laburo de actor, siempre vinculado a la comedia igual, generalmente, laburo de guión, laburo de... hice hasta publicidad de que jamás había hecho o había hecho una similar, incluso con Brian Castings. ¿Hicieron la publicidad juntos? No, pero coincidimos en la casinera. Ah, bien. Lo acaba de decir. Sí, pero no dijo cómo compré y pensé que los dos habían... Habría sido un éxito esa publicidad. Claro. Es más, creo que la van a hacer ahora. ¡Ah! ¿La de Lolé? La de... Una de Fox Sports. Una de Fox Sports. Sí, pero estuvo ahí. Sí, la del Moque era un camarero. Claro. Pero quiero decir, para mí estuvo bueno en ese sentido, porque no... Siempre está esa cosa de, los eventos se disfrutan, no se disfrutan, que está bueno, que no, qué sé yo. Hay gente que dice, sí, yo la paso mal, que te dice, no, a mí me va como en una función, gente que dice, es una porquería. A mí, básicamente, yo siempre me encontré con los eventos como que tengo que siento que tengo que traicionar, entre comillas, un poquito el estilo que yo hago en un escenario, porque es más de desarrollo, más de acting, y por ahí el periodo de atención que tiene un evento es más corto. Entonces, no tener que depender de eso como otros años, en este año en particular, para generar ingresos desde la comedia, para mí estuvo bueno. Sí, es un alivio. Ahora, qué mentirosa la gente que dice, a mí me da igual con la función. Sí, bueno, sí. No sé, por ahí hay gente que... Ya el movida es distinto, o sea que es raro. A ver, tenés eventos que sí. Yo creo que igual, por ahí no es que es una máxima así que voy a tener, pero digo, me parece que el mejor evento que podés tener, que vos decís, la rompí, me fue bárbaro en este evento, la verdad que genial, no creo que sea igual a tu mejor función ni en pedo. No. Así que, no sé, me parece. No sé, es bueno igual cuando bajás la vara, así, bueno, sí, teniendo en cuenta algunas pelas, sí, puede ser muy positivo, pero no va a ser nunca igual. No va a ser nada, tal cual. Bien. Otra cosa que dijiste, que ahora voy a abrir la mesa para que participemos los cuatro, vamos a seguir esta lógica. Cada vez que uno quiere hablar, con Tomás compartimos este micrófono y ustedes dos. Sí, esto va difícil. Sí, pero bueno, yo necesito que sepan cómo va a suceder. Hablabas de vivir de la comedia. Y acá tenemos un episodio que hemos grabado con Tomás y él también tiene una idea con la cual yo estoy bastante de acuerdo en base a mi experiencia que muchas veces, por un lado, uno lo tiene como un objetivo, como un horizonte, vivir de la comedia, y cuando uno vive de la comedia, por ahí dice, no era para tanto. O sea, no hay un cambio sustancial que pase. No sé si es el caso, si está bien preguntándolo a vos, Seba, porque vos siempre laburaste o viviste de algo artístico, ¿o no? Y no siempre, pero sí de los últimos 16 años aproximadamente, así. Ok. Bueno, igual podemos hablar un poco de esto. ¿Querés contar, resumir un poco de lo que hablábamos el otro día? Qué difícil. Resumir una hora en 10 segundos. No, básicamente validar la posibilidad de no vivir de la comedia, de ser excelente stand-up y de ser excelente comedia y vivir en otro laburo que te guste y no estar apretado económicamente. Si uno tiene la posibilidad de hacerlo y te va bien, bienvenido y fantástico. Y si no lo tiene, bueno, también, y no desalentarse por eso. ¿Qué pensamos? Sí, aparte, si requiere un sufrimiento o algo, un esfuerzo máximo que decís, bueno, que le pones demasiada presión a tu comedia porque decís, largo todo así, me estoy salto al vacío, tipo, hay gente que lo hace y está bien, pero digo, también está bien el que no lo, que dice, no, quiero hacer comedia y tranquilo porque tengo ingresos por otro lado, y si el mismo laburo de la comedia me lleva a poder dejar el otro laburo, genial. Para mí es válido todo, no tampoco, sí, yo lo escuché como todos los episodios, ¿no? Y es verdad, eso coincido con eso, no sé si es una sobrevaloración que tiene el de vivir en la comedia, pero digo, es algo más, digo, puedes vivir de la comedia como no y hacer comedia igual, y está todo bien, ¿no? Que, no es un objetivo que, por lo menos, está bien, yo lo digo del lugar de que yo vivía de lo artístico antes de vivir de la comedia, ¿no? Porque yo empecé a hacer stand-up en 2005 y ya hacía 4 años más o menos que ya vivía de lo artístico. Claro. Como actor, entonces... Sí, no fue un cambio. Claro, que digo, sí. Exacto. Pero un poco está la idea de... Y ayer lo hablaba con otro comediante que no está acá y no me da de decir por la charla que tuvimos. Pero que él me comentaba que le pasa algo parecido a lo que yo le comentaba, que es en el momento en que dejé el laburo por la comedia, fue contraproducente. Llegó a ser contraproducente porque me puse una carga y una angustia en cada momento en que no se daba algo que yo estaba buscando, que en el momento en que dije, a la mierda, voy a hacer otra cosa y medio que cuelgo, no cuelgo la comedia, pero lo paso a un segundo plano o le saco esa carga, me empezó a ir mucho mejor, lo empecé a disfrutar mucho más. Cuando empecé a laburar de no importa de qué laburaba, pero bueno, es un mensaje subliminal. Bien, así que si alguno necesita vender o comprar una propiedad o alquilar, o si quieres mudar a la vida que querés, ya sabes. Pero bueno, yo lo vi y él me decía, me pasó exactamente lo mismo, cuando me atajaron de un laburo y dije, bueno, voy a dedicar un año solo a la comedia, la pasé como el orto, empecé a hacer videitos que no me gustaban y la pasé muy mal, y después que empecé a hacer otra cosa, retomé la comedia desde otro lugar y lo disfruto más. No sé. Sí, por ahí también está esa cosa que es, creo que si de movida por ahí dejas un laburo, un sueldo fijo, por no importa cuál sea ese sueldo, pero digo, y vos le das ese salto y le exigís inmediatamente los mismos resultados a nivel económico en la comedia. Uh-huh. O sea, el laburo te vas a volver loco, claro. Puede suceder como que no, generalmente tarda. Pero digo, también puede pasar al revés, que la misma comedia te haga dejar el otro laburo, también puede ser que estés siendo muy bien como comediante y no quieras dejar el otro laburo porque te gusta, todo es válido, me parece todo es válido. Y otro tema de, por ahí de fondo estaba, el tema es si hay una industria que te respalda cuando te tiras a ese vacío, ¿no? Es un poco lo que hablábamos. No sé, ¿hay una industria? ¿Qué opinas? ¿Vos estuviste haciendo distintos laburos relacionados con la cosa? Yo quedé más en la industria que estás, por favor. ¿Cómo? Perdón, estaba... ¿Qué? No, ¿cuál le preguntás? Puntualmente. Odio cuando me dices eso, no, porque no sé si estaba tan clara la pregunta. Sí, en realidad es... ¿Si hay una industria? Claro, sí, que es como... Y para, hay una industria medio chota. Medio, bueno, o sea, la medio chota, y con poco público, quizás. O sea, esa quizá. Industria hay, supongo. O sea, supongo que no es un tipo que tiene, no sé, un exprimidor y va a Palermo y vende jugo, tiene como su pequeña industria. No sé, digo, industria es. Sí, hay algo. O sea, hay shows, hay lugares. Es más o menos común que haya un show de humor en fiestas. No, pero es una industria que te permita. Vivir, no, ahora que lo pienso, sí, no. Yo tengo esa tendencia a cambiar muy rápido. Para mí, voy aportando lo que dice Brian, en realidad, yo no más lo que dije yo. No, hay que sumar. Por favor, no sé. No, escuchá, mira, yo creo que, como dice, hay una suerte de industrias, si quieres llamarle así. Lo que me parece que no hay todavía es algo, un recorrido claro que vos puedas decir. Che, si yo hago este paso, así llego a tal lado. No hay una secuencia lógica que puede tener por nombrarte otro género, otra industria, lo que sea. Por ejemplo, no sé, el fútbol. Yo sé que si voy, me pruebo de chico a tal lado, juego bien, me paso, después quiero jugar en primera, después que llego a primera, que me vengan, etc. Eso no está. Vos podés hacer. No sé, no está claro qué es, cuál es el horizonte o el punto máximo, si quieras llegar. Y si tal vez hay algunos lugares más comerciales, quizás puedes acceder a esos lugares más comerciales teniendo 2 meses de funciones, nunca se sabe. No es que hay un recorrido lógico, che, yo a 2 años haciendo esto, 3 años esto y llego a tal punto. O sea, es como medio caótico en ese sentido. O sea, están los lugares, pero no está el recorrido o el camino a seguir. No es que, si vos, no creo que haya alguien que pueda decir, empiezo a hacer comedia, yo quiero hacer el recorrido de tal persona, porque creo que. Todo como que un recorrido medio aleatorio, medio sí, como... creo que por hoy igual cada uno va haciendo camino a su manera. A mí me parece que el déficit está en que hay mucha oferta y poca demanda. Digo, hay muy buenos comediantes, hay muy buenos shows y comparando con esto que yo comentaba del show de Londres, falta el público que va a ver un show sin saber qué va a ver. Sabe que va a un lugar, que paga una entrada y que va a ver un show de calidad en general. Digo, me parece que esa era muy heterogéneo el público que fue a ver el show que yo me va, de todas edades, ondas. Y me parece que eso todavía lo estamos construyendo, que le falta tiempo de modulación. Así que pensás tú, A mí me gustaría hacer una reflexión. Me parece que esta pregunta es casi igual a la de si se puede vivir en la comedia, ¿no? Si hay una industria. Y me parece, este año tuve una charla, fui a hacer una función, un lugar preocupado y todo, pero terminó la función y alguien empezó a decir, ¿sabes lo que había que hacer? Y de golpe dije, esta es la charla más pelotuda que tuve en mucho tiempo. La charla que siempre tenemos en el podcast. ¿Qué? No, pero digo, así con una autoridad, diciendo como, mira que hacer esto. Digo, cada uno hace lo que quiere, el podcast es como más personal, es como, bueno, tu experiencia, tu opinión. Pero me parece eso, como, o sea, me refiero a que si querés vivir de la comedia, si ese es tu fin último, no. O sea, me interesa más como qué se te ocurrió o qué funciones tuviste en la semana, que si se puede hacer, no sé. Si llego a jubilar, está bien, es igual. O sea, ojo, después llega el fin de semana y no tengo plata y digo, bueno, ¿qué sí pasó? Es válido, me parece que está bien eso, o sea, pensar en cualquier. En cualquier cosa que uno haga, está bueno pensar en el paso siguiente más que en el. En cuál es la foto final que querés tener. Porque no te permite avanzar. No. Era eso, pero con mejor desarrollo. Pero bueno, sí, yo creo que está bien. Todo esto es enriquecedor. Así que, bien. Bueno, pero, perdón si te ofendí por lo del podcast. No, me ofendiste. Me hacen charlas muy distintas. No, pero es verdad que es una preocupación constante y me hago cargo también de eso, que uno está siempre pensando en, bueno, pero ¿qué tiene que pasar? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿cuándo va a pasar? ¿Dónde está alguien me va a garantizar que pase eso? Y por ahí no es por ahí. Pues hay que trabajar. Sin embargo, creo que es difícil tener esa. Te voy a contar la historia de una persona. Esta persona se llamaba. Tal vez te suene, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, un día, Cristóbal Colón le dijo a su padre: papá, ¿me das las llaves del galeón? Y salió al mar. Y no había jefes en esa época. Y descubrió un continente. Y bueno, nada, a lo mejor, en vez de pensar qué hizo Grego, podemos pensar cómo nos acercamos a ser como Cristóbal Colón. Perfecto. Bien. De política, así que no sé. ¿Vas a hacer política? No. quedamos con eso. Mejor. Bien, perfecto. Che, ¿anda el micrófono de Walter? ¿Anda? Sí, sí, anda. Sí, perfecto. Bueno, Walter, ¿sabes que hay una cosa que vos me inculcaste? Bueno, es que lo hablamos alguna vez. Fío que inculcar algo. ¿Por qué? Pero por ahí es algo muy positivo. Me inculcaste el amor por mi hijo. Pero vos tenés, no lo amaba. Pero vos tenés, bueno, que amarlo por Felipe, no por hijo. ¿Cómo es eso? Y claro, porque si lo amás por hijo es como medio dogmático. Está bueno que lo ames por el ser humano que es, ¿no? ¿O no? A la mierda. Entonces tanto no lo amaba. Pero bueno. Yo estoy en proceso de amarlo por quien son, aún no lo logré, pero estoy en proceso de. Porque cuesta identificarlos, ¿no? Como son. No, pero pues son nena y nena. Yo tengo mellizos, chicos, 9 años. Ajá. Y estoy acá. Bien. ¿Sabes qué? Lo hablamos en algún momento. Hay muchos comediantes que tienen hijos mellizos. Es como, sí, una. Hay más frecuencia que hace un par de décadas. O sea, hay más mellizos que antes. Eso seguro. Ajá. Y eso tiene. No sé si hay más comediantes que tienen mellizos o más gente en general que tiene mellizos. Ajá. Y uno tiende a verlo porque está pendiente de eso. Es como cuando estás en un embarazo que ves mucha gente embarazada y decís. Sí. Bien. Debe ser. Nunca estuve embarazado, sí. Bien. Este es un tema muy popular en los podcasts de comedia, cuando uno tiene mellizos. A ver, pero, Nico Brown, Nacho Arnazo. Juan Barraza, Donato. Donato lo sabía, mira. Donato tiene como 7. Dentro de eso con un mellizo. ¿Sí tiene 7 hijos, Donato? 7 no, pero 4 seguro. Ajá. 4 segundos. Se le nota, ¿verdad? Mira, ¿quién más? ¿Vos? Juan Marraza, Juan Marraza tiene un nene y una nena. Tiene dos nenas. Todos los comediantes que están yendo bien, y yo. Y tenés que ir a sumarte al. A esa ola, ¿no? En algún momento pensaste. ¿Tenés alguna tipo de moral con el tema de decir, no, mis hijos no van fuera de? No, en absoluto. Me subo a escenario. Yo sí subo. Por catarsis, ¿no? O sea, bien. Así funciona. Bueno, vos me habías hablado de. Me habías recomendado un libro cuando yo estaba pensando en dejar la comedia, que no lo había hecho, y lo voy a. No sé si lo hablamos en su momento, no, porque no fue posterior a la charla. ¿Qué se lo recomiendo? No. Porque habrás leído el. ¿Y ese yo? Era sobre emprendedores, pero me di cuenta que los libros para emprendedores son más útiles que los libros para comediantes. En serio, es un buen, me parece a mí que fue un buen dato. Porque uno no deja de ser un emprendedor, está bien, no es que tenés que poner una empresa, pero sos vos solo tratando de sobrevivir en una jungla. Que era el de Vivir sin Jefe. ¿Quién era el autor, te acordás? Ah, Vivir sin Jefe es un español. Sabes que no me acuerdo del autor, pero su libro está muy bueno, a mí me gustó mucho. Para mí esa fue mi droga de entrada, o sea, empecé con ese y después pasé al de los 7 hábitos, la efectiva. Sí, ahora estoy en una secta. Pero sí, fue muy útil. Me alegro mucho. Muchas gracias por eso. Vamos a invitar a alguien más. Mariano, ¿estás ahí o te fuiste? ¿Estás adentro? ¿No está Mariano? No. Sí, claro. Ahí va. Si no puedo. Ahí va. Sí, viene. Bueno, qué bueno que se puede editar, por más que ahora sea un momento así. ¿Cómo? ¿Qué quieres saber sobre tus hijos? ¿Qué quieres saber de mis hijos? A ver, te cuento. Yo tengo mellizos nene y nena. Hace 9 años no tenemos ningún antecedente en la familia previo, digamos. O sea, esto voy a contar, es verdad, no es un chiste, lo juro. Lo juro, en serio, no es un chiste. Y la primera que lo voy a contar en un escenario. Cuando nosotros nos dan la noticia, nosotros asumíamos como cualquiera que mi ciudad tiene embarazada y un pibe. ¿Existe la chance de que tenga dos? Sí, pero nunca lo pensás. ¿Se entiende? De hecho, nos fuimos en auto a Brasil, mi mujer embarazada. Nah. Bueno, cuando volvemos vamos a hacer el control ese que hacen, qué sé yo, para que nos digan que estaba todo bien, aproximadamente mes y medio de embarazo. Al lado de la Suiza, me hicimos la zona de la Suiza. En el sillón de enfrente donde estábamos con mi señora había una parejita, un chico que tendría 25 años, bastante más joven que nosotros, blanco, como la perra esa que tenía. Pálido, ¿sí? Pálido, te lo juro. Nosotros en ese momento, en un contexto de embarazo, no sabés qué pensar, y bueno, pobre pibe, le habrá dado una mala noticia. Nosotros no sabíamos nada a ese momento, Viene la doctora que los había atendido y les da un folleto y les dice a ellos, los vio muy nerviosos, muy, muy asustados, y les dijo, chicos, quédense tranquilos, que hoy en día es bastante frecuente tener mellizos. A ellos. Con mi mujer dijimos, qué quilombo, estos pibes de mellizos. Y 5 minutos después nos estaban diciendo a nosotros. Mis suegros viven a más o menos 15 cuadras de la Suiza. Cuando nos dan la noticia, fue tan... mi señora se empezó a reír de los nervios. Pero reírse. Y yo mirándola como diciendo, posta, me parece gracioso. Y según ella, yo obviamente no puedo verme a mí mismo, según ella yo me quedé así. Porque la noticia es tan grande, es un sentimiento encontrado, la verdad, porque por un lado decís, qué maravilla, voy a tener 2 hijos. Y por otro lado decís, ¿cómo me metí en este quilombo? Bueno, nosotros nos fuimos caminando de la Suiza a la casa de mi suegro, 15 cuadras sin decir palabra alguna. Caminando tipo retiro espiritual, así, y ya fue. Y cuando nacieron, estuvieron, mi hijo nació de 8 meses. Cuando nacieron, estuvieron un tiempito en incubadora, aproximadamente 15 días. Todos tenemos la imagen, la foto, de decir, bueno, nace a las 48 horas bajar la escalerita de la Suiza, que es la escalerita, bajar la escalerita con los nenes en brazos, re poético. La verdad es que no fue así, tuvieron 15 largos días. Los primeros días los ves muy chiquitos y bueno, ya está, me la tengo que bancar. Después de la semana empezás con la croqueta de la corporación y decís, no, porque para cobrarle a Ondes lo quieren me dar más tiempo, que me den a mis hijos, viste, tipo de ese bollo, los quiero, viste, reclamando. Y cuando pasaron 15 días y mi hijo menor nació con 1,700 kilos. Eso no lo puedes creer, pero le son 1,700 kilos y la nena 2,5 kilos. Cuando pasaron los 15 días... Es muy poco para los que no saben lo que tenía. Es un pelleto de ternera, para que tengan una... Cuando nos vino la enfermera y nos dijo, bueno chicos, ya pasaron 15 días, nosotros ya vamos a arreglarlo. Queremos a nuestros hijos, queremos que estén en su hogar, con su familia. Cuando pasaron los 15 días y nos dijeron, bueno chicos, ya el menor pesa 2 kilos, ya se los pueden llevar. ¡Queremos que se nos quede! ¡No podemos con 2 pibes! Reaccionamos así, porque de verdad, digamos, imagínate, de la nada, sin experiencia previa, tener la responsabilidad de 2 criaturas. Bueno, nada, no quiero hacer más que la pinche. Se sentí más aliviado. Ahora te pago la asociación. Bueno, gracias, vuelta. ¿Cómo que lugar? ¿Mariano o no sé cómo? No, quedate, vamos a charlar todos. Ahora sí, Mariano, María, me paso para la cabeza. Me dice, no importa, porque hablo de eso, no importa. Contale, estás seguro. me escribe el otro día, ¿todo bien? Me pone, sí, ¿todo bien vos? Pasaron 3 meses y quedó ahí. Pero bueno, un saludo para Agustín. Pero bueno, hablás que... ¿Y qué te hablas? Sí, estaba todo bien. Sí, sí, estaba todo bien. Sí, el intercambio de información finalizó. Sí, bien. ¿Y qué hablan? ¿De cosas de Checo? ¿Qué onda este? No, hablamos más que nada de habilitación, proveedores y esas cosas. Y ah, ah, pero son más técnicas. Pero son necesarios para el monstruo que permite que exista el club. Mira, ayer él, vos decís que hay una persona en particular que te apoya mucho, que me decís, me ayudó mucho a poder concretar esto en cuanto a información que me dio. Angie. Pero solo lo digo porque ella escucha mucho tu podcast. Y quiero sumar puntos. Angie es una de las personas preferidas de tu podcast. Lástima que hoy no vino y medio que bajó unos puntos. Pero... no, qué sé yo, mi equipo. Somos 3 socios, 4 socios. Somos un equipo de 25 personas, más o menos. Más los comediantes de la casa, del club, los residentes. Hay 50 personas trabajando en este lugar. Así que ese es el grupo de apoyo que tengo. Está bien, es un, como un grupo de contención y de laburo. Que, pero a lo que yo voy es, si yo tuviera que ponerme un club de comedia y no sé por dónde empezar, también que ustedes tenían una experiencia anterior, pero necesito una persona de referencia que haya pasado por una experiencia similar y que me diga qué errores no cometer. ¿Tenés a alguien así que te...? Escribime a mí, Nacho, cuando te hayas abierto tu club de comedia, escribime sin problema. Vos haces prueba y error todo el tiempo. Claro, exactamente. Ajá. ¿Cuál es el peor error que digas que esto es lo... que yo le tenía feo, que pensaba que esto iba por este lado, y lo peor que te haya pasado? Uy, qué pregunta. ¿Qué, cómo es la pregunta? ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo peor que te pasó en cuanto al club de comedia en sí? Como, no sé, pensé que contratando a este proveedor iba a pasar tal cosa, pensar. Que... bueno, hubo un show llamado Kum. no, lo que pasa es que hubo muchas cosas que tenían que ver con la supervivencia del lugar y con la existencia del lugar, que hoy, tiempo después, te digo que fueron malas decisiones. Que fue los lugares en los cuales existió Taburete antes que Taburete exista acá. Pero no sé si fueron errores o malas decisiones. Fueron decisiones que teníamos que tomar de tener la sala en esos bares, porque era la diferencia entre que Taburete existió y no. Hoy te diría, después de 5 años, que ya no dependo de nadie, solo dependo de mí y de mi equipo, sería un error volver a una situación en la cual tengo que depender de alguien que no somos nosotros. Ese sería un gran error, pero... no sé, es como cuando un comediante recién arranca y quizá va a actuar a espacios donde las cosas no son ideales y después progresan su carrera de comediante y actúa en lugares mejores. Y es raro que diga, no, ¿cómo voy a ir a actuar? Es el lugar donde ponen la licuadora al lado del escenario. Y todos tenemos que ir a terraza en un momento, ¿entendés? O sea, claro. Errores no. No hubo un error. Sí, todos los errores que hubieron, de algo sirvieron para llegar hasta acá. Así que no hay ningún error que te diga. Son múltiples. no hay un error que yo te diga hoy. Hay sí cosas que me hubiese gustado que hubiesen sido diferentes, por supuesto, pero de todo se aprendió, así que incluso no, yo soy mucho del elogio del fracaso y del elogio del error, no sé, esa gente que le esquiva a equivocarse, le critica al equivocarse, me parece que equivocarse es muy importante. Mira, hay muchas cosas que sí que están en el libro este que me recomendó Walter. ¿Leíste? Sí, no, que también me lo recomendó a mí y lo leí para tener cosas interesantes para decirlo de acá. Perfecto. Vos me recomendaste... porque vos sos emprendedor también, Walter. Tenés tu... más allá de la comida, tenés tu... Ok. Bueno. Sí. Yo cago en la libertad, por lo cual, por eso me gustó tanto esa idea de no tener jefe. Entonces, manejar mi tiempo, para mí eso es vital. Y si tengo que resignar otras cosas como seguridad o incluso dinero, bueno, hago el balance, asumiendo que tengo 2 hijos, y lo, generalmente elijo por ahí. Igual es una trampa eso de ser tu propio jefe. Te digo, pues yo tenía mi situación. Y decir manejar tu tiempo, terminar trabajando hasta las 5 de la mañana y no teniendo a quién echarle la culpa. Yo estuve ahí ya, Mariano. Sí. Yo hace 20 años que laburo para mí. Claro. Ya me ha pasado eso ya. Y he tenido gente a cargo y demás, y ya. ¿Volviste al call center? Con Seba siempre decimos, difícilmente vuelva, a ver, uno no sabe la vuelta de la vida, pero difícilmente vuelva a ser empleado o empleador. Porque estoy ahí en el medio, manejándome, buscando alternativas, negocios y demás, pero no me desgasta mucho manejar gente, la verdad, es algo... es una carencia seguramente, y obviamente me desgasta mucho que me dijiste lo que tengo que hacer, en qué tiempo, así que nada. Se está abriendo mucho, Walter, en tu podcast, ¿eh? Sí. Yo, sí. ¿Todavía en casa? ¿Quería contar que mi papá? No. Nada, yo amo la libertad, chicos. Esa es la frase. Y cuanto más libre sea, mejor. La vida me mató mellizos, sí, es verdad. Y aún así con mellizos asumo que tengo cierta libertad, ¿eh? Seguramente menos que otro que no tiene. Pero más que otro que sí tiene. Más que otro que tiene sí un pibe. Yo, de verdad, a veces voy a la casa de algún matrimonio amigo que tienen un hijo y están más obsesionados que nosotros. De verdad, ¿eh? No sé por qué, pero... Me parece que, digamos, cuando tenés dos de una... Sonó bien esa frase, dos de una. Cuando tenés dos de una es como que la vida te dice, flaco, te organizás o la que estás. O sea, no hay otra alternativa. Cuando tenés uno parece, bueno, los platos los lavo mañana. No, yo no. Eso no existe en mi casa. La otra vez me pasó, fuera de joda, no sé si Seba se acuerda. Generalmente tenemos charlas con Seba, ¿no? Es el gran amigo de la comedia. Me pasó que fui a la casa, real, ¿eh? Fui a la casa y estábamos charlando de cosas, de actuar y qué sé yo. Y en un tiro me hace un té, me tomo el té y voy a la cocina. Y mientras seguía hablando con él, yo estaba ejecutando, no me daba cuenta bien. Le digo, no, bueno, sí, lo pasa. Terminé de hablar y salí de la cocina. Entra Seba a la cocina, sale y me dice, Walter, lavaste los platos, boludo. ¿Te acordás, Seba? Juro que no fue consciente. Juro que no es que dije, como es mi amigo, le voy a lavar los platos. No, no me di cuenta. Yo en mi casa paso, yo te lo juro, yo paso en mi casa, paso por el... Pero porque mi cabeza me dice, si no lo lavas ahora, mañana vas a tener un quilombo enorme más los platos. Ya fue, digamos. Por eso, todo bien, digamos. No tengo nada contra el feminista, pero cuando me dicen, no, porque el patriarcado... Man, yo hago todo. Todo lo que hacía mi mamá, lo hago todo. Yo hago las camas, lavo los platos, voy a buscar a mis chicos al colegio. ¿Vale? Encima me tengo que mandar que me señale, no, porque vos sos un machista. Juro que no. Juro que esa bala no me entra. Como me puse serio, perdón. Te voy a sacar el micrófono antes que se haga salir. Se le ha atriarcado. Pero me gusta que se abran y que suceda esto. Si me pudiera el espíritu de Babi, yo. Está bien. Bueno, vamos a invitar a una persona más para renovar los aires. Yo no sé si a los dejarlos juntos o separarlos. Sí, bueno, ¿qué? Ah, pará, yo tenía. Pará, voy a ir. La gente no es que te tache, se está viendo de. No, tache porque ya estás acá, Mariano. Vamos a hacer lo siguiente. Llegó alguien más, ¿no? ¿Sabes lo que me falta? Una chica. Yo tenía muchas comediantes que por ahí venían y que después no pudieron o que no sabían si. Así que me está faltando un. Digamos, una chica que va a estar. No sé si es yo. Sí, acá tenemos una comediante que. ¿Sí? ¿Estamos? Jessica, sí, ¿no? ¿Podés? Sí. Bueno, un aplauso acá para Jessica Sala. Qué honor, no están hablando por afuera sin haber estado antes. Primera vez debutando en el podcast. ¿Es un sueño? ¿Es un sueño que tenías? Sí, me hace 2 segundos. Bien, bueno, pero lo detecté por eso. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Qué opinas del pedijo? Bueno, no. Está ahí como tiene que ser, o sea, no es como tiene que ser. Ajá. Hay que compartir las cosas. Sí, está perfecto. Señora no maneja, pero bueno, no importa, está todo bien. Yo manejo y. Pero digo, en ese plano ella aún no. Yo, digamos, no. ¿Se entiende lo que digo? Es un tema que yo igual hablo con ella. Es un tema que yo hablo con ella. Pero yo comparto. Hacer el uso, Nacho. ¿Qué? Contame un poco qué es lo que estás haciendo hoy en día con la comedia. ¿Estás con shows ahora? ¿Estás haciendo...? Mira, ahora, o sea, este mes no programé nada porque estoy con los finales. Ajá, ¿de qué? De psicopedagogía. O sea, ajá. Trabajo de eso ya y necesito seguir. Uh-huh. Estoy con los finales que me están creando. Pero sí, estoy teniendo... Igual hace poco estoy yo. ¿Cuánto hace? 2 años y algo. O sea, ¿dónde empezaste? Perdón, esto parece un interrogante. No, pero... está bien. O sea, empecé el... El primer curso lo hice con Showtime. Uh-huh. Y bueno, entonces... ¿Con, en su momento que con Maxi González? Con Maxi González y Potel. Ajá. Y... Potel, perdón, Potel, si estás escuchando esto, me di cuenta recién que nunca te avisé que... Acá muy bien. Acá muy bien, Potel, un abrazo. Y bueno, después hice otro, hice improvisación con Zucati, y hice después con Picotto, con... hice algunos... ¿Cómo se dice? Bueno, dan charlas con seminarios con Buliese, con Rocco, bueno, con Félix también. ¿Y cómo te mueves? Para mí, a mí siempre me intriga, para alguien que empezó en los últimos 3-4 años hasta ahora, creo que hay algo que es distinto a como era cuando empecé yo, que en su momento empezabas en un taller, te armabas un grupo y empezabas a laburar en un grupo y crecían en conjunto y después iban dando cosas, pero ahora veo que es, no sé si está tanto, ya hay menos grupos. Empecé con un grupo. Ajá. Estábamos en un grupo en Asen, pero teníamos, bueno, lo teníamos a las 8:30 de la noche, así no fue, ¿no? Eran más los fracasos. Igual son lindos los fracasos, porque disfruto mucho los fracasos. ¿Ah, sí? Sí, para mí está re bueno porque lo que yo hago es como, no es para todo público, pero bueno, es lo que a mí me gusta. Entonces, como que, hablé mal de un viejo y el viejo me miró mal, y bueno, alcántela. ¿Pero vas a buscar el choque ese? A veces sí, ajá, me gusta. Es como, soy medio masoquista. Bien. Y medicada, digo. Bien, perfecto. Está bien, pero te bancás el... Te bancás esa confrontación. Porque cuando confronto a veces sin querer y alguien se me enoja o algo, yo, por mi información, yo que no, sin querer, como necesito hacer los pases. Me banco la cara de orto, pero ajá, no me banco que alguien se sienta mal. Me pasó que justo antes le estaba contando de que yo hablo, pero no le tocaron bien porque es un asco. Y que había una señora, claro, es un remate que, bueno, y había una señora pobrecita que estaba ahí re emocionada y cuando dije eso, como que se sintió re mal y encima la re bardearon. Y después me sentí re mal y fui y la abracé, como me das, te toco y no me da asco. ¿Pero qué? El viento era sobre, como, ¿qué asco tocar a un viejo? Bueno, son cosas que uno, bueno, uno también se pone a eso y se tiene que bancar los resultados, ¿no? Pero bueno, es claro, que, no, pobre, no sos tan asquerosa. Y le dijiste... No, dije que es un chiste. Sí. La cara de orto me la banco. Uh-huh. Me lo rebanco. Hablo de cosas, o sea, horribles, ¿no? Pero bueno. Hablo de cosas, no sé, tener una mascota no dura tanto, un hijo para siempre, como que es muy. Yo también tengo hijos, soy madre de un adolescente. Y bueno, esto, ¿no? De los hijos, porque vos pensás que es para siempre. Ustedes vos tienen hijos, lo sacamos. Uh-huh. No tiene hijos, pero no es como. Es fuerte. Es chocante, tenés un hijo y te cambia la vida. Uno o dos, no importa, te cambia la vida completamente. Y bueno, y eso lo pongo acá también, hay varios que tienen hijos acá. Y bueno, y cuando digo una mascota no dura tanto, es como que la gente me pone también cara de orto. Me encanta. Yo digo lo que todos pensamos. Que una mascota no dura, sí. No, 15 años. Claro, un animal que también debe ser, no sé, por una tortuga. Una tortuga. Claro. Y dura más que yo. Claro, ahí la tortuga puede hacer la inversa. Sí. Mismo. Pero bueno, vos empezaste en Absinthe a las 8:30. ¿Había gente? ¿Se puede ir un domingo a Absinthe a las 8:30? No. ¿En la sala de arriba? No, nada abajo. ¿Por qué? Oh, pero bueno, es un... re triste. Bueno, pero en ese sentido yo digo también que es más difícil ahora que en su momento había menos shows y era por ahí más fácil acceder a un lugar donde por ahí había más gente. Y hoy en día tenés que empezar en esos horarios marginales y de a poco, o sea, ¿cómo fue? Si tuvieras que hacer una evolución, ¿la hubo? ¿O cómo, qué pasaste? ¿De las 8:30 de los domingos a qué? A nada. Un día se corta y listo, porque era más las veces que cancelábamos que las veces que hacíamos. O sea, éramos 4 comediantes, era un rotativo, éramos en total 10, y bueno, rotábamos. Y si habían 4 personas que teníamos que pedir por favor que hayan 4, se hacía, y bueno, y esas 4 personas era la nada mismo. Claro. Y es muy difícil, como digo, si tenés eso, una cancelas, una haces para la vez que te toca hacer para 30, digamos, es un tocar el cielo, pero además como que lo disfrutás un montón. Y debe ser difícil, digamos, si lo pienso yo, que yo me angustio por cualquier cosa, y teniendo funciones, debe ser mucho más difícil mantener, digamos, tener una coraza más fuerte para... No, pero. A ver, a veces. Tengo clonazepam, ¿no? Ok, y perfecto, está bien. Si te angustias mucho. Sí, me vendría bien. ¿Alguna vez hiciste un show medicado? No, o sea, es de que lo que me pasa es que cuando piso el escenario se me pasa todo. Antes me agarra de todo. Creo que igual que hago acá y todas esas preguntas existenciales. Y no. Sí, dicen que, yo no sé dónde lo leí, pero que hay como una salud escénica que todo lo que tengas se te pasa al momento. Sí. Bien. ¿Llegaste a tener alguna crisis fuerte? Perdón, yo lo tiro para abajo, pero porque me pasa a mí. ¿Llegaste a tener alguna crisis fuerte con el stand-up en este tiempo, no sé, en las funciones canceladas o algo así? Che, esto ya fue. Sí, no? Sí, me pasó una vez con ellos en el anterior, de que tenía que ir, había pedido para un open y nosotros me damos un ataque de pánico. ¿Cómo fue eso? Y nada, me empecé a sentir mal y bueno, pues ya le dije que estoy medicada, así que no sé. Porque antes de la función, Sí, sí, me agarró, bueno, son los que tuvieron alguna de esos ataques de pánico, porque saben lo que es y los que no, averigüenlo, no sé qué. Bueno, pero es como que te sentís muy mal, que es como que estás pensando en lo que te va a pasar después, que después no termina pasando nada. Pero sí, por eso fue algo del momento, no una crisis en el tiempo de decir no, esto no, y bajarte un tiempo los escenarios y eso no. No, todavía. Bueno, perfecto, no, ojalá que no, que no te pase nada. Hay mucha gente que jamás le pasó, hay gente que arranca y bien o mal sigue, y nada, es una cuestión de... Walter, ¿a vos te pasó? Sí, desde que empecé. O sea, mi relación con la comedia es de crisis siempre, pero básicamente porque no, nunca... Tal vez nunca tuve el coraje o nunca lo decidí conscientemente de dedicarme a esto, con lo cual siempre pico, actúo, no actúo, me invitan, no me invitan. Como tengo mi trabajo y digamos, no necesito vivir de la comedia, no le pongo fichas a producir y ese tipo de cosas, lo cual es vital. Cuando ella estaba diciendo eso recién, me acordaba de una vez que fui a ver a Nadia Charamoni, a Absin, a hacer su unipersonal. Y la primera sorpresa fue verla a ella volantear para su unipersonal. Y ahí donde yo como burgués, digamos, dije, wow, bro, o sea, el laburo que hace esta piba, ¿entendés? Sale, volantea 2 horas, después se subió al escenario, éramos 7, y la verdad que hizo un flor de show, o sea, un show muy digno dado el contexto, pero muy digno, ¿eh? Y la verdad que yo me fui con la sensación, primero, que me gusta mucho la comedia que hace ella, y la sensación de decir, esta mina la larga va a llegar donde quiere. Porque, digamos, o sea, tiene un espíritu, ¿entendés? Para hacer estas cosas. Yo, francamente, no me veo en esa situación volanteando o así, la verdad es que no me veo. ¿Nunca volanteaste? Sí, lo he hecho, pero muy pocas veces. Acá en el público está Pablo Coca, por ejemplo, un gran amigo, que él disfruta de volantear. Yo no puedo creerte, Julio. Yo no puedo entender que una persona disfrute de volantear. ¿No? Qué extraño, pero sí, puede pasar. Yo no me imagino en esa situación. La sensación mía es que le estoy diciendo a alguien, tomá, por favor, vení a mi show. Y no me siento cómodo en eso. Bueno, ese es otro tema de... Si uno se convence de lo que está vendiendo, que no... Yo a veces estoy preparando lo que es para mi show, o tengo que publicarlo en Facebook y digo, ¿por qué va a venir alguien si yo no vendría a mi show? Bueno, muchas gracias Walter Gómez, Mariano de Mariva, a los tres, gracias por haber pasado por el... Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? Estamos... ¿no? Bueno, vamos a invitar a los... En serio, les gustaba ahorita, ¿no? ¿Cómo va? Bien, tengo la espada de amor. ¿Qué es eso? Vino alcoholizado, Pedro. Bueno, che, vamos a hacer una mezcla de. Un aplauso acá para Lucas Substein. Sí. Aprendes a que nada, no estás en esa. Hay momentos que puede pasar, ¿no? Pero ¿No pensás a veces cuando hacen esas fotos que por ahí la función no estuvo tan buena, pero forzó a la gente que igual le va a hacer? Sí. Yo tengo la teoría basada en solamente en mi resentimiento. También ese es el motor. Que la gente. A mí me da mucha gracia cuando alguien sube la foto de la sala llena o se saca una selfie, pero lo hacen una vez cada dos meses y muestran su alegría de ese momento. Y piensas a ti, las otras funciones no son felices. Y vos, si ese día llenaste un 13 de año, las otras 40, la pasaste como el otro, fue como, che, te fue bien, pero bien 47. ¡Oh! Claro. No sé, ahí. Por eso sería mucho más potente esa foto con la cara de alegría del chabón y tres personas atrás. Sí. Como que eso me pide otro valor. A veces las mejores funciones son las que hay dos personas. O tal vez ese fue mi cumpleaños y estoy bien. Si estaremos en esa foto con tres personas, lo voy a levantar, no lo haga nadie. Voy a hacerlo. Bueno, vamos a invitar. Tengo. No nos queda tanto. Bueno, podemos hacer un poquito. La especial que hablabas era de cuatro más cuentas. ¿Cuál? La adrenalina escénica. Ah, sí. Después de haber visto en un show que tenía. Que él creía que la adrenalina escénica hacía que se te cure cualquier cosa mala. Y antes de un show él estaba con cagadera y vómitos. Y se subió a actuar. Y apenas estaba subiendo a actuar, dijo: bueno, voy a subir y se me va a pasar. Y sube todo hasta la cara del vómito y apenas está por acceder al micrófono, alguien le grita desde abajo, maricón. Y como que eso lo destruyó y se empezó a cagar encima de vomitar. ¿Qué quiere decir ahí? Bueno, che, vamos a invitar a Cristian Condomi, está por ahí, sí. Un aplauso para todos. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo? Están vestidos parecidos. Sí. Estamos concientizando sobre la situación de tu mamá Fony, que se quedó sin pelo. Bueno, vamos a invitar, vamos a hacer. Toma mamá Fony que venga al escenario. A ver, no sé. ¿Saben qué? Fue uno de los. Se lo dije por primera vez, fue uno de los episodios del año más comentados por. La 10 personas que escucharon. ¿Positivo? Sí. Creo que sí. Sí. Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bien. ¿En qué? ¿Cómo evaluar? Ah, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una. Tengo algo anotado que es para ustedes, que en su momento habíamos hablado del Grand Slam y quiero que me lo actualicen. ¿Hicieron una actualización del Grand Slam? ¿Saben lo que es el Grand Slam? Es los lugares principales a los que uno quiere estar este año o el año siguiente o cualquier año. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar en la comedia hoy en día? Ya repetir sería muchísimo hoy en día. ¿Cómo repetir? Claro, porque nosotros, digamos, el Grand Slam es una serie de objetivos que nos pusimos cuando éramos más bien nuevos en la comedia. Todavía somos nuevos, pero cuando recién estamos empezando y veíamos hacia arriba, hacia dónde queríamos estar en los próximos años y era una motivación que teníamos entre nosotros, que era. Lo voy a decir, era en su momento ir a Hora de Reír. Sí. Lo veía, quiero decir, había comediantes ahí, era donde queríamos estar. Era la Jam de Stand Up, que nosotros íbamos siempre, preguntábamos ahí a ver comedia, y al Ciudad Emergente. Entonces, a medida que nos íbamos cumpliendo, nos festejábamos entre nosotros, nos felicitábamos. Claro, ese fue el primer Grand Slam. Y una vez que lo completamos, nos pusimos como cuáles son los nuevos objetivos, que todavía no sé si están muy bien definidos. No, o sea, el único que era como diciendo. No, porque ya después de las primeras cosas que se consiguen, después es que. No depende tanto de vos. Las otras tampoco, pero eran como más alcanzadas. Después, como che, el nuevo objetivo es ir a Netflix. Puede pasar como puede no pasar nunca. No es necesario que sea tan bueno o que. Nada, puedes obligar. Hay motivaciones para no suicidarte poco, nada más. Pero no es todo así, no es que hay todas estas cosas, vos llegás a un punto en el cual laburás hasta cierto lugar, hasta cierto punto, y después pasa o no pasa. Pero va, pero el problema con eso es que hay eventos que suceden muy pocas veces, o una vez al año, no sé, ejemplo, Ciudad Emergente o Comedy Central, que vos te le podés poner de objetivo, pero si después no pasa, si ese era tu objetivo, ya está todo el año, se tiró a la basura. Y tal vez es mejor ponerte un objetivo a corto plazo que sea disfrutar la siguiente función que tenés mañana, aunque sea para 8 personas o lo que sea, que estar esperando para un evento que pasa una vez al año. Estás a 2 minutos de decir que lo mejor es no ponerse objetivos para no En la película Pelotas en Juego, Milson está por perder su gimnasio. Y Benedy, la que era una chica, el romántico de la película, le dice: che, pero vas a perder el gimnasio, no vas a hacer nada. Y él dijo: mi teoría en la vida es no tener objetivos, porque si no los cumplo, no me voy a poner mal. Bien, qué bueno que hiciste esa película. No sabía que se llamaba Pelotas en Juego en castellano. El CLP. Bien. Bueno, entonces no tenemos un gran drama. Hay que, ya está, hay que olvidarse. Y ya cada uno, quiero decir, eso para nosotros eran como una especie de cimientos para ver de ahí. Ya pensábamos que con eso iba a pasar algo. Claro, alguna tipo de altura de lo que. O siempre, una vez que sucede, es menos de lo que uno piensa. El momento es el importante. Uh-huh. Cuando estás ahí esos 15 minutos, 10 minutos, media hora, después es lo mismo que cualquier otra función. Más, menos gente, mejores equipos de grabación, lo que sea, pero estar en el momento presente es lo que disfrutas y después ya está. Es súper chulo. Sí, yo creo que. No sé cómo lo hago. ¿Sí? Ese es el primero. Sí, primero quiero escuchar a Tomás hablando también, porque si no parece que yo me voy a suicidar después de esto y él también lo va a hacer. Es lindo, son cosas que están buenas, tampoco es para decir, che, no, la verdad que no, está bueno hacer ciertas cosas, pero después hay que seguir, porque realmente no significa nada. Tampoco yo creo que cambia nada. O sea, mismo, bueno, de hecho vos estuvieras en Comedy Central. ¿Quién estuvo en Comedy Central? Y no sé, o sea, no sé cuál es la recapitulación. De o sea, si realmente como cambia algo de tu carrera, como te lleva a algún punto, más allá de algunas cosas particulares, o sea, siempre idealizas mucho más el lugar que llegas que una vez que llegas, como así, no resolviste nada. O sea, igual lo tengo que decir de que estuvieron ahí, pero en las otras etapas previas siempre lo mismo, pones mucha expectativa en algo y después llegas y es lo mismo ahí, es lo volantear. Igual hay algo que se cae ahí cuando, que para mí estaba bueno cuando uno tenía esos objetivos o el nombre que le quieras poner. En cuanto deja de estar eso, por un lado tenés una vida más saludable o disfrutas más el momento, pero por otro lado me parece que te falta algo como... Sí, yo creo que el objetivo tiene que ser poder subirte la próxima vez al escenario. Y después lo que pasa alrededor de esa vez pueden ser herramientas que te van a servir a vos como comediante, o que todas esas herramientas o lugares a los que llegás como comediante y nosotros nos festejamos entre nosotros, entre camaradas, entre comediantes. Ajá. No es algo que a mi vieja no le significa nada que haya estado en la tele, por ahí sí, por ahí está algo, qué sé yo, piensa que es algo importante, pero como carrera no es que te acaba de enseñar un productor que te va a llevar a Estados Unidos a actuar, son nosotros. Sino un tren, no sé qué es eso. O no, el espíritu de Hora de Reírte. Claro, ¿no? Che, Hora de Reírte en su momento fue importante. Sí. Vamos a hacer un ping-pong, perdón. ¿Qué fue común? Si quieren ir pasándose el micrófono. Bueno. Vamos a ir haciendo así. Al que le toca. Tiene que responder con una palabra: eventos. No me gustan. Creo que hice dos eventos en mi vida. Bien, no, puede ser un cortito. Bien. Netflix. ¿Por qué? Bien. ¿Vos gustás? ¿Vos más así? Muy exclusivo. No, exclusivo. Una sola palabra, ¿no? Sí, no, puede ser como quieras. No, podemos ser. Macri. Diría gato. No, es un chabón que no sabe gobernar. No queda muy claro cómo es el juego. Yo tampoco puse la última palabra. Enrique Piñeiro. ¿En serio? Sí. Sé que tiene una más estándar en una cosa. Se me gustó la película esa de la masacre de Pompeya, si lo está escuchando. Ah, vino Enrique, no. Pero... es muy raro, ¿no? Que haga un show sobre volar a empezar de vino, ¿no? Bueno. Es que yo creo, por más que nos quejemos de saber que la industria, un poco de moda o de ruido hace, entonces me imagino que cualquier productor o alguien que tiene un show que es una persona parada, y se le está dando y listo. No sé qué, están gustándose. Pero vuelvo como algo positivo. Así que no sé, ¿cuál es la decisión? Sí, es no sé, igual yo es puro prejuicio, tendría que verlo, pero no, no lo veo como alguien que no sé, como me imagino que alguien que se para y que le va bien, que no, no es el caso. Un presidente. Néstor. Muy bien. Muy bien. Y un plato de comida. Papa con ketchup. Perdón, eso fue una mierda, pero fue una mierda mía el ping pong, o sea, quise hacer el rosin y vamos a hacer esto. Che, nos queda, me angustia que quede poco tiempo. ¿Cuál es el especial del año? ¿Qué es lo mejor que vieron en Netflix? Daniel Sloss. Mirá, no lo vi todavía, pero me dijeron varios. ¿Qué es un pibe? ¿Es una persona, un hombre sin género, heterosexual? No, que está bueno, hay dos especiales, uno que se llama Dark y el otro Puzzle. Y está bueno, porque uno habla. Es un humor inteligente, pero está bueno, pero no es un humor inglés tipo Monty Python, sino es un híbrido entre lo más inglés que veas y Missy Kay, pero es la violación. Ok, por ahora. ¿Ustedes qué dicen? ¿Chuda Finlandia fue el año pasado? Creo que sí, el año pasado. No, hay uno de un inglés muy colorado, que es el que hace los cuadros especiales, que tiene un suéter de cada color en cada uno. Me pareció interesante, son cuatro especiales que grabó el chabón, está bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero... ¿De los especiales o del...? No, no, James Acker. Pero, o sea, sacó cuatro especiales de una hora, sí, sí. Cada uno tiene una emoción diferente, no sé si es en bien o si es el chabón, algo así. Me dijo Félix que ese tipo es el que ganó el Fringe, creo que 4 años seguidos, es como una personalidad muy fuerte en ese ámbito. Y no, la verdad es que es muy interesante. Por lo menos es interesante, no sé si me reí en los cuatro, pero está bueno. Bien. Yo no me acuerdo tampoco si el de... Sí, me gustó mucho el de Sarah Silverman, no sé si fue... Año pasado. Fue un mal año. Sí, a mí me gustó mucho reciente, que tengo fresco en la memoria, Bumping Mics, ahora de Jeff Roth con... no lo vi, es muy nuevo ese. Sí, sí, salió hace muy poquito, y la verdad que me reí hace bastante en la vida. Así. Gracias. Bueno, nadie dice a Adam Sandler, ¿no le gustó? Una mención que es muy buena, especiales. Yo creo que hay muchos que lo bardean, pero porque son por caretas, como bardear a sin codificar. No, además. Además. Adam Sandler en los últimos 20 años fue como el sin codificar a Flash de ellos. Pero el especial que hizo está muy bien, para mí, es gracioso. Después, a mí no, particularmente no me gusta el humor musical, pero lo que hizo me parece muy bueno. A ver qué chiste va a hacer el tío borracho ahí, no, está bien, amigo. Sí, coincido, fue muy buena, muy divertida esa canción que hace la de perdón, la, que hay una situación límite y necesita un héroe que salve la noche y, muy divertido. ¿Alguno más? Este año fue el de Chris Rock, que fue medio polémico. El de Tamborín, sí, creo que sí. Que fue medio como, a mí me pareció como medio choto y después al último el tipo se da medio choto, o sea, lo que hace él, o sea, de tradicional, y al último medio que se abre, que cuenta que cagaba la mujer. Sí. Como tira una cosa media rara, que no sé. Y que ahí lo que hizo es que... Ahí se sintió identificado. Claro, no, y que ahí lo particular es que se le produce en cosas que no están, o sea, él, un pibe que está hace, no sé, cuando 6 años en escena, una tipo leyenda del stand-up. ¿Le produce yo? Ah, mira. O sea, le hace la artística, no sé cómo decirlo. Lo dirige, claro. O sea, lo termina dirigiendo él a Chris Rock. Eso me pareció bastante flashero cuando lo vi. Y este año creo que, no, a mí no es porque me gustó, como bueno, que es el que más, creo que más habló fue el de Nanette. Sí, lo tenía anotado Nanette. ¿Qué? Yo creo que hay una polémica, no hay una polémica ahí. Es genial, pero me cuesta analizarlo con el resto. Para mí es como una cosa distinta, como si no fuera un show de stand-up. Ah, sí. No, tal vez lo que le haría me escrachan así que hablamos primero. No, no, solo decir algo por ahí. Ah, no, que a mí me parece es un gran especial. Es uno de los comediantes o un especial más personal que creo que vi, o de los más personales que vi. Me resulta más una charla TED muy graciosa, pero me parece muy bueno, es un buen especial. Bueno, esa es una discusión para otro momento, me parece, con más tiempo, pero está bien que una charla TED graciosa, que coincido, que va por ahí, que sea una especial. Sí, va por ahí, pero no, yo siento como que me faltó, como si le saco la parte de la última media hora, de los últimos 20 minutos, que es lo más intenso que tiene y cómo llega a eso y todo, los chistes por sí me parece como, es una más. Entonces. Pero sí, obviamente, cuestión de comedia, a todo el mundo le puede parecer mejor o peor. Obviamente está la empatía, cada uno siente también con lo que lo está haciendo. Pero después, si la gente lo va a ver, la gente que está ahí después se le paró el pie a aplaudir, así que a esa gente le encantó. Pero repito, lo dice alguien que le gustó el de Adam Sandler. Entonces, capaz que eso me con los temas que toca, porque capaz que hay más de Biblia que tiene especiales que son re personales y no sé si no hacen tanto ruido. Capaz que tiene más chistes, puede ser, pero. Claro, y es verdad, es un buen ejemplo de que alguien que es personal desde otro lugar. Claro, capaz le ponemos el ojo a ella porque justo por el contexto o algo es algo muy directo y nos llama la atención, pero capaz no se hace bien, no se desea. No sé, yo a mí disfruto cuando alguien se abre, me cuenta algo, como capaz que hasta no sé si me está afectando, pero. Si mientras esté atento, como lo valoro como tanto. Bien. Y yo voy a hacerle una polémica. Sí, no, bueno, polémicas. A mí me gustó, disfruté mucho de Mariana Pilot, la canción. Parece que dio un entrado un montón de cosas y ellos están muy profesionales, muy gracioso además. Y viene en un contexto, en un momento perfecto, además. Bien, bueno, perfecto. No fue tan polémico. Sí. Bueno. Pero está bien. No, pero digo, estamos hablando de avanzando. Ah, no, pues este también fue el año, estoy como muy Alzheimer, este fue el año de los especiales de los argentinos en Netflix. Claro, fue el año. ¿Algún comentario de tanto para sentir en Netflix? Está bien, a ver, a mí el que me gustó fue el de la Oriente, me pareció. Y el de la verdad está muy lindo. Terminás como diciendo, qué lindo Oriente. Escribiendo Maragas, no le gustó nada, ese comentario. Como una variete. Estuvo La Oriente, me llega. La Oriente, me llega, Pichot, Sanjiao, One Rage y Ragas. Sí, ¿alguien más me falta? Sí, ¿no? Sí. No, no solo. Coincido que el de Lucas para mí fue más genuino, el más. Y el más como armado, más como serio, así como. Sí, el más que lo pueden ver desde afuera y decir, che, qué bueno. Pero tiene como mucho modismo, Lucas. Sí, no, pero lo veo como un comediante de ahora que si fuera de otro lugar decís, mira. ¿Y cuál fue el peor macho? No sé, no, la verdad, hay un par que no vi. El de Malena no me gustó tanto, me parece que tiene un buen chiste y todo, pero hay momentos en los cuales es ella haciendo de ella misma y mostrando tweets y que no hay chistes ahí como diciendo miren qué estúpido es este que me puso esto. Que está bien como declaración de principio, pero no como show de humor para mí. Yo fui el que más disfruté. Me parece que también porque los otros los había visto en vivo. Ajá. Y capaz que, no sé, lo disfruté más por ese lado. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a los 13. Buenas noches, Y vamos a hacer, ya estamos casi sobre la hora, pero hay gente que yo. Está. Rulo está por ahí, ¿vino la gente de señales? Sí. Bueno, un aplauso para Señales de Humor, que han venido más invitados. Y. ¿Todo bien? ¿Por qué no vino Gómez? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Todo bien? Tuvimos un par de intentos, pero Claro, que sí. Bien. Vamos a arreglar bien. hay un antecedente de esto que lo hizo Mundo Stand-Up, que hablábamos la otra vez, cuando hicieron Mundo Stand-Up, para quien no sabe, un podcast que hacían los chicos de Señales, con Simón también, con Simón Bud. Está en camino, Simón. Bueno, que se olvide, ya se olvide. Pero no, está bien. Me dijo que venía para no empezar tan tarde. Pero que hacían canciones, hacían personajes, está bueno, está subido eso, ¿no? Se puede ver. Está todo, buscan el Mundo Stand-Up y hay 30 podcasts, creo que son. Y no sé cuántas comedias te pasaron, 60, 70, dos años muy intensos, muy buenos. No sé si está en YouTube o si está en una plataforma de podcast. Simón. Bueno, entonces esperamos ese cualquier día. Pero, y estaba muy buena la producción, que bueno, a mí me gustaba mucho Luis Piardeguita, que era, bueno, había muchos personajes ahí entrañables. Puede participar un poco. Me gustaría que podría, sí, podría. Hace mucho que no. Teníamos a Luis Piardeguita y teníamos otro que venía muy seguido, que era el profesor de stand-up Manuel Chafa. Manuel Chafa también. Vamos con Piardeguita, vamos con alguna pregunta a Piardeguita. Le va mal, bien Argentina le va mal. Pierdeguita, ¿qué opina del humor nacional, del estándar argentino? Es que yo pienso que el stand-up es muy... está muy venido a menos. ¿Por qué está venido a menos? Pues que antes había buenos comediantes como, pues como Tato Bores, como el Negro Olmedo, ¿tú sabes? Ajá. O el Gila, teníamos un Gila en España. Y bueno, ahora cualquiera es comediante. Estos niños que subieron recién, por fin, sí, más viejos. ¿Qué estaría pensando Dios? ¿Qué estaría pensando Dios cuando inventó el stand-up? Tanta gente que va a estar sin trabajo dentro de unos años. ¿Saben qué? Para mí, no sé si alguna vez se los dije, si no, este va a ser un momento emotivo del podcast. Señales, de humor siempre fue una. La principal inspiración o el principal modelo a seguir para el show en el que estoy de hace muchos años, ahí en el Paseo para el Diente Cómico, como les veíamos a los Señales, que es un poco el que va contra la corriente de que los grupos no subsisten, ¿no? La excepción a la regla. Ajá. ¿Cómo es verdad que subsista el grupo Señales? Es verdad que subsiste. Bueno, vos también tenés tu grupo y nada, pasarla bien, ser amigos, ¿cuál es el plan? Tener un proyecto en común, seguir pensando qué más, qué otra cosa se puede hacer y... La clave para que el grupo funcione es tener objetivos en común, que estén claros los objetivos en común. O sea, generalmente nosotros en la escuela siempre termina un curso y se arma un grupo, o dos, si no se llevan muy bien entre todos. Si se arman, sí, si se llevan bien es un grupo, y si no, se arman dos o se arman tres. Pero los objetivos no son los mismos, o sea, uno para uno es un hobby, para otro quiere ser comediante, para otro quiere hacer un par de funciones y ver qué pasa, otro tiene hijos, otro no tiene hijos, uno vive en Capital, otro vive en Chascomú, ¿viste? Se tiene que dar como, o sea, para que pasen los primeros 6 meses del año, se tiene que dar como que el objetivo sea a mediano o largo plazo el mismo y en una situación parecida. Nosotros particularmente vivíamos todos más o menos cerca, estamos todos sin la misma edad, más o menos. La misma edad, todos viviendo. La misma droga consumíamos casi todos. ¿Cómo hacen para estar ahora le pusieron una cervecería nueva ahí en el paseo? Sí. Terminó a las 2 de la mañana que hace. ¿Y ustedes están ahí? ¿Están en la cervecería? Sí. Bueno, eso me llamó la atención las veces que estuve en Caviar Señales. Son de Caviar. Ese es lo que nuestro gerente de vicios y. Secretaría de Cabio. Sí. No, el pelado, por más que algunos saben, otros no, el pelado es abstemio. No toma alcohol, no toma drogas. No toma drogas ilegales, digamos, porque las legales sí. Sí. Helado. Helado y agua mineral. Es todo. Cuando llega un momento que se me hace muy tedioso estar con esta gente que se pasa tanto con el alcohol y las drogas. Sí, por eso me acuesto más temprano. Me tomo un Ribotril y me olvido de esos problemas. Yo te quería decir algo más con respecto al grupo. Ajá. También a nosotros nos pasó, nosotros hace 12, 13 años fuimos compañeros de curso, nos sentamos en el curso, y como esos compañeros de colegio que te preguntaste en el fondo, entonces está esa energía, se mantenga esa energía en el grupo, bueno, la vas llevando con uno que todo Claro. Si no, que te haces, te juntás con alguien más por confort y eso solo se rompe. Sí, y aparte, bueno, nosotros hicimos muchas giras, viste. Y eso de hacer funciones a algún lado, viajar, hacer un evento al interior, viste, ahora sí. Cuando lo haces solo, es un vole. Entonces está buenísimo cuando tenés un grupo porque ya sabés con quién vas y ya, o sea, tenemos como una dinámica de viaje, viste, o sea, vamos y ya sabemos y la pasamos bien y como que aparte hacemos una función, pero... Claro, la diversión está incluida en la gira, somos claro. De combustión interna, ya el auto está divertido, el viaje, la ruta, después la función, hacer prensa, todo nos divierte, yo en ese sentido claro. Seguimos. No sé si me divierte solo decir que viste hacer una función a... Chobete Choel, con avión, y tener que ir y después tomar tu micro y hacer una función solo y luego volver otro día. No sé si es un plan divertido solo, es algo que te pague mucho. Pero... Ahí todos más divertidos te pagan. Pero no es complicado, digamos, cuando uno le surge algo que va más por lo individual, ¿tienen algún tipo de acuerdo entre ustedes? Bueno, las cosas las hacemos nosotros o. Cada uno puede hacer la suya y se da que el grupo se mantiene. Tres cinturonazos al que hace... Al que quiere asomar la cabeza. El que se levanta una mina la comparte con el grupo. No se puede hacer nada individual. Nada individual, es una secta. Perfecto. Sí, el cinturonazo es muy efectivo. Está listo. ¿Qué quieres? No, nada, estoy bien. Me encanta, cómo va el grupo preferido. Quiero hacer la selección. Es verdad, al principio era un poco más estricto el grupo en cuanto a salir a hacer otras cosas afuera, pero bueno, también otra época de estándar, no había muchos comediantes y no había muchas cosas para hacer fuera del grupo y cuando, digamos, y había pocos comediantes, entonces cuando te llamaban de un lado te llamaban de todos, entonces era estar en todos lados y ahí tratábamos de mantenernos en el grupo para estar más relajados. Sí, estamos más relajados. Hay que ir, conocer gente, hacerse amigos, la comedia, vivir la comedia de la noche. El club de comedia acá presente, toda esta gente hermosa. ¿Puede ser un aplauso en esta noche? ¡Qué lindo! Hablando más, pues. Che, estamos llegando al final. Quiero invitar una. No, quédense, quiero invitar a una persona más que está. Félix, ¿estás por ahí o una forma? Un aplauso para Félix. Félix, sos el cierre de lujo de... No, ni cierre ni de lujo, ninguna de las dos. Renuncio a los dos privilegios. ¿Sabés que no se usa más? Hace un tiempo yo me acuerdo que era se usaba mucho el cierre de lujo. Sí, sí. En unos... Sí, en los shows rotativos siempre había uno que... ¿No se dice Headliner? El Headliner, sí. Pero es más... Sí. Más seguir el modelo de... ¿Cómo estás, Félix? ¿Bien? Bien, muy bien. El Castor no ganó ningún premio. ¿Cómo que no? Que vos, ¿qué no, fue nominado 5 años seguidos, nunca ganó. Ese es el encanto de... Perdón, estaba indignadísimo como... Y hace como 10 minutos que estoy como Nacho, tío. Pero ahí tenés que levantar la mano, así que... Sí, no, nunca dije eso. Levanté la mano y hice así. Eso estoy haciendo para la persona que escucha como el. Fue nominado y no ganó nunca. Fue nominado 5 años seguidos. Y no ganó. No, ese es el encanto. Digo, después de que ganás, como que no te nominan tanto. Ese. Ah. Ese es Es como en los Oscars, ¿quién era? DiCaprio, el que lo había nominado mucho y nunca ganó. Exacto. Exacto. Y ganó y ya no. Bueno, lo nominarán después. Ajá. Después, no sé. Te hago la misma pregunta que le hice a los chicos antes. ¿Qué es lo mejor que viste este año? Y... me gustaron, estoy bastante de acuerdo en casi todo lo que dijeron, excepto que Nanette me parece un manifiesto, me parece un poco más... Me parece que decir que algo es una charla TED es un poco como... menospreciar el trabajo de una persona, digo, es como caer en el término en el que nosotros también somos juzgados o juzgadas, que es... no me parece gracioso. Digo, y que no te parezca gracioso, me parece que es un lugar peligroso porque entonces te habilita a hacer precisamente la gente que dice que te putea por internet diciendo, ¡oh, no me haces reír a mí! Pero bueno, está bien. No, pero eso, y de todas formas, una charla TED tiene no lo veo como algo despectivo. Ah, por sí, en serio, no, realmente, o sea, lo veo como... Te hiciste una gran charla TED esta noche. Y vos querías hacer un charla. Bueno. No, no, lo entiendo, pero me parece que hay una temática y digo. Pero no sé si ella quería hacer otra cosa. Pero es que me parece que es un manifiesto, me parece que es más grande sí. todavía, que incluso atenta contra cosas que son más específicas dentro del género, que tienen que ver con de dónde viene ella, con el contexto y con qué es hoy la comedia australiana también, porque ella es australiana. Uh-huh. Entonces, sí, así como mucha gente recibe ahora el show Manet y dicen, ah, mirá, se puede hacer mensajes, pero solo porque fue editado en Netflix. Se viene haciendo comedia temática hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora lo subtitularon. Digo, ese es el encanto, pero quizás es. Quizás es nada más para cierto lugar donde la vanguardia es prioridad, una manera de decir, ok, ya fue celebrado esto, ahora es tiempo de celebrar otras cosas. Digo, y si continuás en esa, vas a estar siempre un poco por debajo. Digo, ¿qué es lo nuevo que es la vanguardia de la comedia? Si todo el mundo sale ahora a hacer como su especial en ese aspecto en un festival que celebra la vanguardia. Digo, es como que es el segundo. Claro, como, pero ahí como que rompe algo, como que cuesta volver atrás. Es como que los chicos de señales ahora dejen de hacer señales y venga alguien y haga señales 2. Digo, y como todo, ¿no? Es como... Soy el nuevo Nacho Arana, ¿no? Bueno, o sea, Nacho Arana, digo, de pertenecía a otra cosa, crear lo nuevo tuyo, eso es lo interesante siempre. Pero terminé ahí, no sé. Digo, me parece que tiene que ver con sobre todo como una forma de arte protestante, lo que tenés que hacer es resaltar, no estar supeditado a algo que ya existió antes. Hay una cosa para mí que se dijo del show de ella que me parece que es válido y que estoy de acuerdo, que como que rompió con algo que ya no se puede hacer de la misma forma. Que me parece que ella fue como a un extremo con plantar bandera y ser muy genuina con algo que se puede tomar ese camino. O el camino de Adam Sandler, que es ir más a los chistes y hacer una propuesta totalmente distinta, pero ya no quedarse en el medio, como que ella fue a fondo con esa propuesta. Sí, es que también, digo, una de las bellezas de la comedia también tiene que ver con la pluralidad. Digo, sin ir como muy lejos, los 5 especiales que se grabaron de comedia, digo, está bien que son 4 varones y una mujer de Argentina, o 5, no sé, pero digo, hay algo también un mensaje más o menos que la idea es que presente algo medianamente distinto dentro de un clúster de marketing que está diseñado para que un público específico cada cual, entonces tiene que ser para distintos públicos, entonces no puede haber toda una comedia que sea igual. Entonces, sí está Adam Sandler coexistiendo con Nanette, coexistiendo con Acaster, coexistiendo con otros especiales que tampoco fueron editados en Netflix y que igual son importantes. Y a la vez, digo, en todas esas cosas que están sucediendo, ninguna es mayor o menor que la otra, solamente están sucediendo a la vez. Y digo, y eso es lo que está bueno. De producir un producto que es entretenimiento, si no la gente iría a ver todos los fines de semana algo que es lo mismo. O sea, no puede haber nunca una regla en la comedia, porque si no todos los comediantes van a ir y las comediantes van a ir en contra, obviamente, de ese espíritu. Y entonces, incluso, digo, Nanette, que es una de las cosas que es como el eje de la comedia temática y de todo lo que estuvo sucediendo, que igual es una cosa muy interesante para ver, sobre todo porque te desafía y te pone a preguntarte sobre tus privilegios y un montón de cosas, digo, de una forma directa, que me parece que está buenísimo, que me parece que por eso también es más importante. También salió un chabón, se llama Drew Michael, hizo un especial que también es serio, y es sin público, y que, claro, que digo, no, nadie lo discute porque está justo, salió después, y es menos interesante porque también es un chabón que es como, ah, oh, mirá, yo también estoy haciendo stand-up serio y mirá, es tan serio que ni siquiera tengo público y es un perro, es inmirable. Digo, entonces por eso digo, entonces digo, wow, Nanette está diciendo todo eso y tiene buenos chistes, también. Uh-huh. Digo, entonces por eso, salió eso después y se, incluso digo, se habló de, ¿qué es esto? ¿Esto es el cambio que la comedia necesitaba? ¿Es este el nuevo? No, para nada. Digo, esto es gente que está haciendo esto y se te copa bien, pero si no hay un montón de... Digo, salió Adam Sandler, que te puede gustar o no, pero... digo, lo que sucede es que a nivel personal yo lo disfruté tanto que le perdoné la película en la que hace de su hermano. Digo, es un montón eso. Yo lo había enterrado y es una de las razones por las que hago comedia el tipo ese. Bueno, eso para mí estuvo buenísimo, que lo de Adam Sandler lo valoré mucho, por eso es como que también se puede seguir haciendo lo otro. Porque lo que me ha pasado con Nanette es como en el momento en que terminé de verlo, decir, ah, bueno, ya no se puede hacer comedia pasatista u otra cosa. Y cuando lo daba, solo dije, esto está genial también. Sí, pero es que precisamente un manifiesto está para plantear precisamente un montón de preguntas sobre qué estás haciendo, sobre todo si sos comediante. Digo, si no, lo terminé de ver y decir, ah, sí, lloré, me gusta el stand-up y decidí que... hay otras cosas que no me gustan bien, tampoco. Pero digo, si vos estás haciendo un trabajo, decís también, ok, ¿cómo quiero conectar con el público? Y está buenísimo eso. Digo, como comediante, hacer ese ejercicio en vez de estar en automático de, oh, a ver, esto ojalá esta gente que no conozco me apruebe por esto, uh-huh. que descubrí que me parece gracioso. Digo, quizás ahí habilito una capa más. Y está buenísimo eso. Que me parece que es un proceso que tiene que hacer cada cual de acuerdo al producto que tengas interés en vender. Porque en definitiva es eso. Vos estás vendiendo un producto, está bien. Es lo que te acompaña en la vida, es lo que te atraviesa, o es tu hobby, pero es algo que estás vendiendo. Entonces, ¿qué querés vender? Digo, y eso, lo celebrable es decir, ah, mirá, bueno, hay gente que por ahí quiere comunicar algo un poco más profundo. Y se puede. Y por ahí hay un montón de gente que no sabía que eso se podía y ahora decís, ah, mira cómo bueno, es disruptivo en un montón de elementos. Y también existía, digo, y no es nada nuevo, esto que estaban hablando antes de, ¿cómo llaman? De My Girlfriend's Boyfriend, de Repeater, lo viene haciendo hace años. Y son shows temáticos, uno tras otro. Y digo, está buenísimo. No sé, y no sé, porque la rebajé, pero... Pero me parece que está bueno porque nos dedicamos a lo mismo. Sí, es una... Yo le había dicho a la gente que no tenía por qué... Esto no iba a ser... Sin embargo, gracioso. Hubo momentos graciosos, más pero creo que fue valioso. Más o menos. Poquito gracioso. Porque ahora se viene eso, el stand-up serio, y se vienen también los podcasts aburridos. Es como la nueva tendencia, lo que viene. Sin embargo, no dejo de sorprenderme de qué es lo que la gente encuentra divertido. Y no, hay veces que... episodios que me comentan como, che, qué bueno que estuvo eso, posta, bien, bueno. Pero no pasa por ahí. Yo creo que fue muy, muy valioso esto y todo lo que pasó en todo el año, la gente que ha pasado y con perspectivas muy distintas. Y bueno, señales, tenemos pendiente un episodio. Un exclusivo. En el jacuzzi, tengo mi pedido. Tienen que contar cómo casi se mueren yendo a Puerto Madryn, que me dijo Claudia. En Santa Cruz casi nos morimos. No fue en Puerto Madryn, a la cueva del ripio. No. De las manos, sí. Ese ripio zafamos, ese es el ripio que va de Puerto Madryn a Puerto Pirámides. Uh-huh. En Península Valdesa, ese no pasó nada, pero vimos todos los autos volcados y nos reíamos. Qué boludos. ¿Cómo van a chocar? ¿Cómo vas a volcar en un ripio? Qué boludo. Bueno, y después volviendo llegamos hasta Ushuaia. Hicimos la vuelta y volvimos por la ruta 40 y pasamos por un ripio opulenta también. La ruta también, 40, que sí, es la, como, bueno, atraviesa todo el país. Tiene una parte que no tiene asfalto, ripio, sí, y sí, es sí. Un garrón, llovía, casi no se suspende. Bueno, llovía y cuando llovía no se puede pasar, estaba cerrada la ruta y justo, y teníamos una función y justo paró de llover y pasamos todo embarrado también. Jugadera, zafamos bien, un par de coleadas. Sin problemas. Ya se había acabado el ripio, excepto que cuando teníamos que ir del último tramo de, creo que no sé si era Gobernador Gregores hasta Perito Moreno, que teníamos una función ahí, había un desvío para ir a ver la Cueva de las Manos, que es un lugar turístico arqueológico, bueno, sí. Y hicimos un ripio de más, ese ripio no hacía falta hacerlo, eran 50 kilómetros. A velocidad lo hicimos. Y lo hicimos rápido porque la visita guiada no sé a qué hora era, y ahí sí. Nos la pegamos. Son esos momentos de gira matamos. Que decís, pegamos, lo cuento en detalle, pegamos cámara lenta, pues estaba ahí. Pegamos la curva en una rueda y esto era precipicio, o sea, señales de humor, Gómez era señales de humor, lo que quedaba. Y cuando, en ripio, en velocidad, en la curva, cuando pegamos la curva, en vez de caer al precipicio, chocamos con un cartel y volvemos a acomodarnos en la ruta de ripio. Ah, bien, o sea, fue un... Volvimos. Yo pensé que se habían dado vuelta, todo, me la contaron totalmente, o sea, distinto. Fue así, el auto se despistó y empezó a patinar en el ripio, uh-huh. Y se empezó a ir para el precipicio y es como, estaba como una... No sé, como los bordes del camino estaban levantados. Entonces empieza a levantar como para después sacar la ruedita para el costado y decir... Chao, o dar vuelta en el peor de los casos. Vuelta, ¿no? Y justo, no sé, pegamos contra un cartel de una curva que había 5 en todo el camino, o sea, de casualidad. Y nada, nos enderezó y bueno, reventó todo el auto. Reventó, pero, metimos el... Siguió, sí, quedaron... El todos, paragolpe en el baúl y así. El paragolpe adentro y todos los... ¿Cómo se llama? Las ventanas chiflando, viste, las puertas dobladas, quedó un desastre. ¿No? Comediantes en la ruta. Por los dioses de la comedia diciendo no, queremos... ¿Y quién te contó eso? Claudia de Puerto Madre. Mirá. Bueno, ya... Pero sobrevivimos y bueno, aquí estamos, ¿no? Aventuras. ¿A quién no le pasó, no? Es una... Totalmente. Yo creo que zafé por muchísimo de estar en mi casa, ¿no? Pero bueno, también, no sé, puede que me haya pasado algo, pero ya me sané, no lo recuerdo. Pero es un placer siempre estar invitado en un podcast, juntarme con un montón de varones heterosexuales a cuestionar la net. Perfecto, sí, es lo que... Era la intención de este podcast. Bueno, muy, muy gracias a todos y a todos los que han venido. Y un aplauso para Simón Bull, que nos vamos a conocer y saludar. Que salve, que cuente los 30 días. Por lo menos uno, el primero.